soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera. Etiqueta azul, nunca faltará. En la Constitución Política del Estado hay una norma que se refiere, por ejemplo, a la no violencia, de que las personas con discapacidad estén protegidas del maltrato, de la discriminación, del abandono, El balbuceante. El balbuceante. Una referida a velar por la balbuceó respuestas incoherentes en un examen elemental en la comisión mixta y no me sorprendería que ese haya sido su mérito, entre comillas, mayor para ser elegido defensor del pueblo. Balbucear y no saber es una actitud que genera empatía en una asamblea legislativa donde la mayor parte balbucea e ignora. Etiqueta azul, siempre ganará. Demostró en su examen que no conocía el contenido de la ley marco del defensor del pueblo y no me sorprendería que se haya sido también, entre comillas, mérito para ser hoy electo como defensor. Porque no saber, desconocer y ser mediocre es hoy un rasgo de un porcentaje altísimo de funcionarios y funcionarias públicas cuya mediocridad resulta cómoda para el propio poder del MAS. Les explico. El poder del MAS está centralizado dentro del MAS. Poco más de una decena de personas son las que controlan todo el gobierno, todo el aparato legislativo, judicial y ejecutivo. Por lo tanto, ese control interno dentro del MAS funciona sobre la base de la mediocridad generalizada del resto para que esos poquitos, tipo Álvaro, además, no solo controlen todo, sino que se sientan los iluminados. De la discriminación, del abandono. Son los balbuceos de nuestro defensor del pueblo en su examen ante la asamblea. Continúo con la cera. Sigo retratando a este señor. Él no es militante del MAS, porque en ningún partido político existe militancia. No hay vida partidaria en el MAS ni en ningún otro partido político, sino simplemente lealtades que se miden con una vara y este cumple con esas lealtades y seguramente ese también ha sido otro de sus méritos. Cuando el MAS se hunda, todos estos reflotarán con el discurso de que no eran militantes, sino simpatizantes críticos, porque ni siquiera tienen la moral de un militante que se compromete ideológicamente. No son militantes, son menos que eso, son simples oportunistas y el nuevo defensor es uno de ellos. En su balbuceo, usó todos los clichés que están de moda. Saludó en quechua, mencionó el vivir bien, mencionó a los pueblos indígenas, mencionó el carácter plurinacional del Estado, mencionó los derechos de las mujeres y mencionó a todas las minorías. Prometió políticas públicas, aunque ese campo no tiene nada que ver con su cargo. Y aunque se perdía en su retórica porque no eran frases completas, de todas maneras sonaba a masismo. Es abogado y cumple con esto con otro rasgo característico de los tiempos que corren. Este es un estado cuyo monopolio lo tienen los abogados. Volvemos a la vieja tradición de los doctorcitos como los dueños del estado, pero con el defecto de estar en el siglo XXI y no en el siglo XIX. En un siglo XXI donde otras disciplinas académicas resulta que no tienen espacio ni estatus para nutrir la vida social, aunque son tan necesarias e imprescindibles como el derecho. En un siglo XXI, donde los conocimientos cotidianos, que son imprescindibles para nutrir la vida social, tampoco tienen ningún espacio. Sigo con nuestro defensor del pueblo. Ha sido funcionario público de alto rango, sin haber probado jamás el sabor de la lucha social, sin haber conocido marcha, bloqueo, huelga de hambre ni protesta alguna. No sabe lo que es enfrentarse a la sordera y la indolencia del poder. Es heredero de la lucha de su padre, como hay muchos y muchas en el MAS que, mentando a sus padres que lucharon contra la dictadura y a sus madres que fueron torturadas, exiliadas y perseguidas, se apoltronan hoy en algún cargo reclamando al Estado alguna deuda y, peor que eso, pretendiéndose herederos de la lucha ajena. Otra referida. Como funcionario público ya ha sido probado. Ha firmado sin titubeos lo que se le ha indicado. No ha sido ni rebelde ni libre pensante, ni ha tomado iniciativa alguna. Y ese es todo un mérito para ser en este gobierno defensor del pueblo, contralor del Estado, director de defensa pública, viceministro o cualquier otra cosa. Porque además parece ser que un cargo da lo mismo que cualquier otro. Prometió no hacer informes, aunque los informes defensoriales ante la Asamblea Legislativa Plurinacional son uno de los mandatos del defensor del pueblo. No son fruto de la genialidad de el señor Villena, sino que el señor Villena, al hacer informes defensoriales, no es que estaba jodiendo al MAS, sino que estaba cumpliendo con un mandato que es su trabajo. Ahora resulta que este viene y promete que no va a haber informes defensoriales. Y esa promesa ha sido seguramente también uno de sus méritos, entre comillas. El defensor inicia su mandato prometiéndole al Estado que podrá violar derechos humanos sin que esas violaciones sean consignadas en informe defensorial alguno. ¿Qué tal? Prometió no ser crítico con el Estado, porque como no conoce la ley del defensor del pueblo, prefiere ignorar que el mandato de la Defensoría del Pueblo es justamente ese, criticar el abuso de poder del Estado frente a la ciudadanía. Por lo tanto, prometió ignorar la ley que marca su mandato, y eso que dice que es abogado. Con la elección de David Tezanos, el MAS comete el mismo error que cometió el MNR de octubre del 2003. Evo hace hoy lo mismo que hizo Sánchez de Lozada hace exactamente 13 años. Evo fue beneficiario de Ana María Campero. Evo, que supo lo que era tener en un gobierno represor un defensor de su lado. Evo, que supo lo que podía valer un defensor que incomodara al poder. Evo, que supo lo que puede valer un defensor que impidiera arrestos y juicios ilegales. Él, que supo lo que es una defensora capaz de frenar estados de sitio. Hoy, que está en el poder, comete el mismo error que sus verdugos del pasado y se convierte en un verdugo del presente.